Y lo dicho está cumplido. Vamos a transmitir desde tribunales federales. Allí están nuestros compañeros de trabajo de Radio Comunitaria La Mosquitera. Y se trata del final del juicio emblemático en el que por primera vez se juzgó la responsabilidad de la Policía Federal y de la Fuerza Aérea durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar aquí en Mendoza. Y estamos con nuestros compañeros ya en contacto. No sé si está Tato o Gaby allí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo le va, compañero? Qué gusto escucharla, ¿eh? Igualmente. Compartir ahí una vez más el aire de La Mosquitera, y sobre todo para estas causas que verdaderamente nos movilizan muchísimo, que tiene que ver, como vos muy bien decías, la sentencia de este sexto juicio por delitos de lesa humanidad. Bueno, y ya acá te cuento que estamos acá también con nuestro compañero Tato Rivas, que está en los controles, lo vamos a saludar también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va allá por el estudio? Saludamos a la audiencia también. Linda tarde, sol, los árboles están brotando. Y entre tanta negrura, encontrarse con un poco de verde y de sol y de esperanza y un poquito de justicia en este país que tanto nos hace falta, ¿no? Exactamente, esperemos que hoy se haga justicia en esta sentencia, un día antes de la primavera, ¿no? Allí un 20 de septiembre, donde estamos esperando dentro de esta mega causa que se está llevando a cabo en nuestra provincia, bueno, la sentencia del sexto juicio. Ya hay bastantes personas que están llegando, también de distintas organizaciones sociales, por supuesto están los distintos referentes y referentas de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que son los grandes y las grandes protagonistas de esta lucha que vienen sosteniendo hace más de 42 años por memoria, verdad y justicia. Hoy esperamos que sea un día histórico en nuestra provincia, así que bueno, esperaremos también lo que diga esta sentencia, donde se está juzgando a Carlos Rico, a Carlos Luciani, a Carlos Álvarez, a Miguel Salinas, Roberto Usinger también se siente en el banquillo, Diego Morales, Pablo Gutiérrez, Miguel Tello, Armando Fernández, Ricardo Miranda, París Francisca, Mario Laporta, Juan Carlos Santamaría, Armando Carelli, Carlos Ledesma, Ramón Puebla, Paulino Furió, Dardo Miño, Marcelo León y José Luis Mirota serán quienes estarán en el banquillo de los acusados por los distintos delitos que cometieron por la época más oscura que hemos vivido y esperemos que verdaderamente se haga justicia. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar un tema y en un ratito nada más volvemos con nuestra primera mesa. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La Mosquitera FM Radio Comunitaria saluda a todos los que luchan por un mundo imprescindible. Bueno, y nuestros compañeros que se encuentran allí en tribunales federales, está Gabriela y Tato allí trabajando. Hola, ¿cómo les va, queridos? Otra vez de nuevo aquí. Aquí estamos, sí, nuevamente aquí. Ya estamos para comenzar con nuestra primera mesa desde tribunales en esta sentencia por el sexto juicio. Y qué mejor manera de comenzar que de la compañía de una gran referente, militante de los derechos humanos, una gran luchadora de la vida, maestra de la vida, maestra del teatro. Estamos hablando de Mariu Carrera, a quien le damos buenas tardes. Hola. La verdad es que no sale con facilidad la voz en estos momentos porque son días como muy extraordinario, ¿no? Fuera de lo común. Es como ese instante en que se junta el pasado, que está todo acá, que es un solo tiempo. Y es fuerte porque a mí se me viene esta frase, ¿no? Esa que decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero a mí se me viene, el que a hierro mata, muere en cadena perpetua. Es como si el daño que hicieron hace más de 40 años, hoy día lo pagan. Y es fuerte porque está la presencia viva de todos los compañeros, de las compañeras. Estamos nosotros con 40 años de vida, con ellos, en el corazón, en su presencia y con nuestros nietos. Entonces es muy fuerte vernos llegar, compañeras que, como María Angélica Palacio, con 90 años, y cada uno de nosotros, de nosotras, a este momento tan especial, tan buscado, tan luchado. Y también pienso que por estas cosas que se logran, es que el mundo es mejor. Que en medio de tanta pálida que hoy se vive, que vive fundamentalmente el pueblo necesitado, el pueblo más vulnerable, el que se ha quedado sin trabajo, el que padece estas políticas neoliberales asesinas, es justamente por estos hechos de justicia que creo, estoy convencida, que se desatan nudos, que hay pasos hacia la justicia real y que por todo eso el mundo es un poquito mejor. Pero cuesta porque es extraordinario, por eso ese tiempo que se ensancha, ¿no? Que no es un jueves cualquiera, sino que es un jueves en el que caen todos los tiempos. Y quizás sea esto lo que uno dice, la eternidad, ¿no? Bueno, verlos llegar a todos, verlos con sus cargas, con sus esperanzas. Y saber que hemos ganado porque no nos han convencido, porque no nos hicieron de su banda, porque no lograron que pensáramos como ellos, que sintiéramos que está bien matar, torturar, robar, sino que nos hemos mantenido luchando por hacer del mundo un mundo mejor. El puntito en el tejido que hemos podido hacer está firme. Y bueno, todo eso y tanto, y resuena en un día, además, ¿no? Un día como hoy, donde se entremezclan todas estas estaciones, se entremezcla la historia, la memoria, y en un contexto que lo nombrabas, donde reiteradamente hay que volver a decir nunca más, ¿no? Sí, nunca más, a todo lo que no es bueno para las personas. Nunca más. A la vez, este contexto tan difícil, es difícil porque pone a la luz lo que siempre estuvo. Siempre estuvieron los femicidios, siempre estuvieron la explotación de los niños, de las niñas, los abusos, siempre estuvieron. Siempre estuvo la explotación a los trabajadores y trabajadoras, siempre estuvo la quita de trabajo, siempre estuvo ese espíritu esclavista, ese pensamiento único que quiere sostener eternamente que tienen razón, que hay una sola razón, que hay un solo Dios, que hay una sola manera de mirar la vida. Y en este momento que es tan duro, yo creo que es duro porque sale la verdad, sale lo que es. Y uno, basándose en esta fuerza, que aún aterrorizados o con miedo hemos podido sostener, es que seguimos luchando contra todo eso, para transformar todo eso. Por ahí se piensa, o uno dice, o yo escucho mucho, ¿cómo hemos retrocedido? Y yo no sé si hemos retrocedido tanto. Nos ilusionamos mucho con que habíamos llegado a un lugar, pero el retroceso en la historia no existe. Para mí lo que existe es que sigue saliendo la podredumbre, sigue apareciendo lo que no está bien. Aparece, y aparece para ser transformado. Es con un enorme sacrificio que se transforma. Pero los femicidios, por ejemplo, de años atrás no se conocían. Se conocen porque las mujeres denuncian, se conoce porque los abusos se denuncian, porque la diversidad que no es aceptada se denuncia. Y entonces, nosotros que hace más de 40 años venimos diciendo verdad y justicia, a lo mejor no sabíamos exactamente qué era esto de tanto rogar, pedir por verdad y justicia. Era esto. Entonces, bueno, hay que bancarla. Hay que continuar en ese eje de uno, que no es chiquito, no es chiquito. Es un punto, es el punto justo, es el punto en el que podemos estar, es el punto que nos toca. No nos toca ser presidentes del mundo. Nos toca hacer esta puntada en apariencia chiquita. Pero que si no nos hace, si no se da esa puntada, se desarma el chaleco. Entonces, tener esa confianza que la justicia llega, que lo que uno hace vale, llega a buen puerto. También he escuchado, si los viejos nuestros, mi mamá, mi papá, los Pérez, los Bustamante, los Talquenca, esos viejitos nuestros que ya no están. Y muchos compañeros dicen, mirá, si pudieran ver esto. Yo estoy convencida que lo ven, porque si no, no se sentiría tanta potencia hoy en el cuerpo. Tanta emoción, tanta cosa tan grosa. Entonces estamos todos enfrentando este momento y esperando lo que buscamos tanto, la justicia, la voz de la justicia. Yo creo que nosotros en Mendoza logramos algo sensacional, que fue poder encontrarnos con jueces honestos, probos, que nos pudieron escuchar, que generaron un espacio en cada uno de estos 6 juicios donde nuestra palabra fue tomada como realmente debe ser tomada, porque relatábamos hechos, decíamos hechos, es decir, decíamos verdad. No, nuestra verdad. Decíamos la verdad que nos había tocado vivir. Y a eso ellos han respondido haciendo justicia. Entonces, ahí es donde yo siento que el tiempo se resume en un instante, en este instante. Y que se hace justicia para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, hacia todas partes, hacia todos los puntos, hacia todos los tiempos. Acá también se deben soltar aquellos nudos que se hicieron mucho tiempo atrás con nuestros hermanos Huarpes. Yo creo que hay un pasito que se da. Creo en eso, confío en eso, porque si no, sería demasiada chata la realidad. Y no es chata, es ancha hacia todas partes. Totalmente. Y Mariún, esta frase, ¿no?, de lo juzga un tribunal, todos, todas, todos condenamos, ¿no? ¿Cuánto hay detrás de eso, no? Claro, y se puede decir así porque nunca buscamos venganza.

la patria nos reclama. Tenemos que decirle que no escuchen cualquier emisora comunista, disgregadora, antioccidental, anticristiana. Basta. Que nadie te diga qué hacer, qué pensar, qué decir, quién ser. Escuchá La Mosquitera, 88.1, Comunicación Popular. Este Cristo americano, con una cruz de metralla, ya se ha muerto entre los hombres, no muy lejos de mi patria. Los que fueron a matarle. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro móvil de exteriores. Allí está nuestra compañera Gabriela y el Tato también, en lo que se llama la sentencia en el sexto juicio de lesa humanidad que se realiza en tribunales federales aquí en Mendoza. Así es, Leandro, continuamos desde aquí, desde tribunales. Ya estamos en nuestra segunda mesa y estamos en la compañía de Sara Gutiérrez, de familiares. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mosquiteras, ¿cómo están? A ver, ahí sí, ahí, ¿te escuchamos mejor? Sí, ahora ahí sí. Está. Bueno, buenas tardes, mosquiteras, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, aquí con las expectativas de esta sentencia, de este sexto juicio. Ajá. Si querés contarnos, bueno, ¿de qué se va a tratar esta sentencia? Bueno, en este momento estamos muchísima gente en la puerta de tribunales federales, que donde se conocerá en un rato un nuevo veredicto acerca de los crímenes, los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado en Mendoza, en donde se analizaron las desapariciones forzadas de 7 personas y el homicidio de otras 4. Y bueno, yo quisiera contar a las personas que asesinaron, inclusive antes del golpe, como fue Susana Bermejillo, Mario Suso, Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Y de las personas desaparecidas está Mauricio López, Osvaldo Swin, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Ramón Fernández, Jorge Daniel Moyano y Olga Roncén. Así que tenemos muchas expectativas que se haga justicia hoy por el asesinato, la desaparición de tantos compañeros y compañeras en esa época oscura de nuestro país, ¿no? Y en este sentido también hay distintos acusados que van a estar allí también en el banquillo, ¿no? Así es. Vos sabés que lo importante también de esta sentencia es que están procesados a la espera de veredicto gente del Ejército, de la Policía de Mendoza, de la Fuerza Aérea y de la Policía Federal. Lo cual, bueno, se ha pedido prisión perpetua para Furió, para Juan Carlos Santamaría, para Alcides Francisca, José Luis Mirota, para Marcelo León, Armando Fernández, Ricardo Miranda, Pablo Gutiérrez y Diego Morales. Personajes siniestros, si los ha habido, que han formado parte junto a otros, ¿no? Como Ledesma, Miño, Rico Teixeiro, de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestra provincia. Esto que decías, ¿no? Personajes siniestros, esta oscuridad que siguió operando después de la dictadura, que entre ellos, entre quienes están sentados, tenemos, por ejemplo, alguien que en su momento hasta fue político, tuvo un cargo político no hace tanto, estamos hablando de Carlos Rico, ¿no? Así es. Carlos Rico formaba parte del staff del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza y, bueno, fue señalado y acusado por los organismos. Fue una larga lucha en la época del que fuera gobernador Cobos, hasta que lo tuvieron que hacer renunciar, ¿no? Y hoy día, bueno, una de las expectativas que genera esta sentencia justamente es cuál va a ser el veredicto hacia Carlos Teixeira, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó y qué quiebre se tuvo que hacer también como sociedad para entender que la dictadura no había sido solamente militar y que seguramente lo tenemos que seguir entendiendo esto y visualizando, sino que tenía esa gran complicidad cívico también y también eclesiástica, y también de estos personajes que siguieron ocupando lugares sociales, ¿no? La anterior sentencia, que donde se juzgó a los jueces, da cuenta de esto, ¿no? La pata judicial, la pata de estos tribunales federales que fueron cómplices de las torturas, de los asesinatos, de la violencia sexual, de la protección de niños y niñas en nuestra provincia. Sabían muy bien lo que estaba pasando, así como el arzobispado de la provincia de Mendoza, como bueno, las autoridades eclesiásticas a nivel nacional. Por lo cual, bueno, queda mucho camino por recorrer, y en este momento que estamos pasando momentos, digamos, valga la redundancia, tan difíciles en nuestro país, con cierres de hospitales, cierres de educativos, ya con falta de alimento en muchas mesas, realmente estar hoy aquí y ver que en la puerta de tribunales federales ha venido tanta gente y que se dicte nuevamente sentencia es un pequeño oxígeno, ¿no? Como para seguir resistiendo y acompañados, ¿no? Acompañadas, porque si algo hemos aprendido, las personas que estamos en los organismos de derechos humanos, y creo que también ha sido una enseñanza para todos los colectivos que vinieron después, es que el único trabajo posible, potable en épocas de neoliberalismo es la colectividad. La comunión es la unión de los comunes con determinados fines, y es lo que se ha logrado aquí. Esto es una muestra en esta puerta de tribunales federales, un día laboral a esta hora, y es el horizonte que tenemos, y hay que seguir, porque desde los ámbitos del ejecutivo nos están enseñando que lo individual es lo que prima. Y además esto que señalás, que no es menor en un contexto tan complejo como el que vivimos cotidianamente, donde reiteradamente tenemos que volver a decir nunca más, ¿no? Y avasallando derechos que creíamos que no se iban a volver a tocar. Así es. Y bueno, en esta época de negacionismo pleno, nosotras y nosotros una vez más estamos aquí exigiendo justicia, apoyada también por una institución como son los Tribunales Federales de Mendoza, que han seguido en esta línea de verdad, de memoria y justicia. Así que bueno, muy contentas realmente. Aunque sea paradójico, esto también forma parte de las celebraciones que tenemos que asumir y disfrutar. Sara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. La escuchábamos a Sara Gutiérrez. Volvemos a estudios y continuamos con esta transmisión especial desde tribunales en la sentencia del sexto juicio. Se comunica a la población que a partir de una fecha el país entra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Nunca perdimos la memoria. Está más viva que nunca. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Por la verdad y la justicia. Guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muy bien, amigos, audiencia de La Mosquitera, continuamos con nuestra transmisión desde Tribunales Federales y le damos la voz a nuestra compañera Gabriela. Aquí estamos, Leandro, continuamos desde aquí, estamos en la sentencia de este sexto juicio y estamos en compañía de Nazareno Bravo de Hijos, a quien le damos buenas tardes. ¿Cómo estás, Naz? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, se entremezclan un montón de sensaciones, de sentimientos, un montón de historias, ¿no?, en un día como hoy. Sí, la verdad, las sentencias siempre son días extraños, estamos desde hace varios días ansiosos y a la vez, bueno, eso, con sensaciones encontradas, porque son muchos años de haber peleado para que esto pase. Son muchas también las compañeras y compañeros que han fallecido antes de llegar a ver estos momentos. Y bueno, y son muchas también las historias que se cruzan y que se juntan. Y bueno, estamos de todos modos expectantes a ver qué resulta de esto, pero siempre, bueno, con la convicción de que esto es fruto de años de estar haciendo presencia, reclamando. Así que bueno, no deja de ser una satisfacción que existan estas instancias. Sobre todo también, ¿no?, sumándole un contexto que es cada vez más complejo, más difícil, también en ese sentido, ¿cómo los impacta? Mira, el contexto negativo que hay a nivel político, económico, todo, por supuesto que influye en todas las personas, nosotros creemos que también en los jueces, porque hay climas de época que también condicionan situaciones, y al mismo tiempo tenemos una especie de garantía que es justamente la persistencia que se ha tenido en escenarios sumamente complejos. Digo, las madres y familiares iniciaron esto en plena dictadura, los expresos se organizaron cuando no era la misma situación que hoy, que se habla tanto de la militancia, que hay una reivindicación de la militancia en algunos sectores, la de los 70 también tomada como un ejemplo. Ellos también tuvieron que organizarse en un contexto que era más bien un quemos, el expreso político. Y sin embargo, bueno, eso se ha sostenido. Entonces nosotros, por supuesto que estamos atentos al contexto, pero creemos a la vez que, bueno, no es en vano todo lo que se ha hecho, así que esperamos que, sumado todas las pruebas, todos los testimonios, creemos que son cuestiones que pueden ir un poco más allá de la situación específicamente del día a día que nos toca vivir. ¿Cómo lo viven desde Hijos, donde también fueron creciendo, ¿no?, en dentro de lo que fue armarse para seguir luchando? Fueron pasando los años de alguna manera y se va transformando en una gran familia o una gran comunidad, donde se nota que, y se nota en el accionar de los distintos organismos, y se nota muy fuerte siempre en Hijos, que las relaciones son otras, que las formas de encontrarse son otras, ¿no? Sí, mirá, muchos de los que participamos en Hijos Hemos ido a reuniones siendo bebés, reuniones de otros organismos porque eran nuestros familiares, y acá volvernos a encontrar con esos compañeros y compañeras es sumamente emotivo, y bueno, también fruto de eso, poder decir, bueno, dio fruto todos estos años que nos venimos encontrando, de sus frutos. También en hijos hay compañeros y compañeras que no son familiares desaparecidos ni de ninguna, ni hijos de expreso, etcétera, y eso también te da la pauta de que ha habido a nivel generacional todo un vuelco a sentir una sensibilidad con la temática y a comprometerse con un tema que excede lo familiar. Entonces para nosotros es sumamente satisfactorio, digamos, también una garantía de que esto no termine cuando los familiares no estemos o si los familiares nos desorganizáramos, por ejemplo. Entonces bueno, hay garantías en nuestro país, no en todos los países pasa eso. Hay en nuestro país garantía de que el tema de la memoria se sostenga, que el reclamo de justicia no se agote, y creo que días como estos son una demostración, porque por supuesto que es importante el trabajo de los organismos en un día como hoy, pero a la vez en general una parte de la sociedad la que está atenta a lo que pasa, la que ha sostenido estos procesos, así que bueno, creemos que en definitiva hay, se ha hecho mucho y hay mucho para hacer y hay energía para hacerlo, entonces bueno. Está bueno también eso tenerlo en cuenta, porque en el contexto actual que hablábamos recién, por ahí es difícil encontrar de dónde agarrarse, y yo siempre pienso en eso, que ha habido gente que le ha tocado pasar por situaciones mucho más complejas a nivel político y han sostenido ahí las cosas, entonces bueno, será cuestión de ir ensayando formas, de aprendiendo, de articular, de encontrar nuevas maneras de relacionarse también a nivel político, comunitario, etcétera, que ayuden a que esto dé un vuelco en algún momento. Nasa, pasaron, 42 años para que, y en algunos casos más, para que se pudiera llegar a este juicio. La justicia tiene otro tiempo, que no es el mismo quizás socialmente. ¿Qué quiebres vas viendo que se lograron socialmente también para poder llegar a este momento o para hacer ese otro camino de alguna manera paralelo? Mirá, yo lo que creo, resumiéndolo, porque son temas complejos, pero creo que el mayor impacto que lograron los organismos de derechos humanos fue demostrar que esto no le pasó solamente a los que tienen familiares desaparecidos o a los que esto fue un plan genocida para cambiar la sociedad en su conjunto, que ese plan en ese término fue exitoso, en el sentido de que se impuso a partir de ahí una manera de pensarnos como sociedad en los términos más individuales posibles. Entonces, que en ese mismo contexto haya ido creciendo la idea de que la dictadura nos ocurrió a todos, de que las ausencias nos tocan a todos más allá de la cercanía familiar o sanguínea que hay con eso, creo que ha sido una de las demostraciones que de las maneras de ver que esto se ha ido esparciendo, ¿no? No siempre las marchas del 24 de marzo fueron multitudinarias, no siempre ha venido gente a interesarse por el tema de la justicia. Entonces cuando uno en esta instancia se encuentra con tanta gente o en las marchas, ve que ha traspasado la cuestión familiar y se ha instalado a nivel colectivo. Entonces bueno, esas son situaciones que hay que remarcar y buscar maneras de que nuevas generaciones se vayan integrando. Nosotros por ahí lo pensamos, bueno, hay mucha juventud, sí, pero ya hay jóvenes de 15, 16 años que están participando en otras temáticas, que están involucrados con el tema de la educación pública. Bueno, las postas se van pasando, y en Argentina una cosa muy interesante es que hay una convivencia de distintos sectores y generaciones. Uno acá mismo puede ver gente muy joven con viejitos. Entonces eso da la pauta de esa continuidad que se va marcando, y también de cómo se han ido relaborando discursos, buscando maneras de comprometer al otro y a la otra, más allá de la situación personal que le tocó vivir. Así que, en términos de la justicia, que eso haya demorado tantos años, nosotros creemos que es fruto también de eso, de haber persistido, haber sostenido ese reclamo, y de lograr de que se haya ido masificando. El mejor ejemplo, creo, reciente fue el freno al 2x1, una ley de la Corte, eso en otros lugares, es decir, frenaron una ley de la Corte, o sea, es una cosa épica, y para nosotros es parte de un ejercicio de memoria y de justicia, de reclamo de justicia, que en cuanto se percibe una situación, hay quienes dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos reunimos? ¿Vamos? Tal hora. O sea, hay toda una gimnasia de resistir ante los embates del olvido, Y bueno, creo que esto, además de toda la parte legal y el trabajo de los abogados fundamental, hay una parte central que ha tenido que ver con la movilización que se ha sostenido en el tiempo y que ha aumentado en el tiempo. Hay que buscar maneras de que se sostenga y que siga creciendo a medida que pasen los años. Totalmente, ¿no? Y de empezar a romper con esa complicidad también que fue cívica y que fue también eclesiástica, ¿no? Sí, romper complicidades, romper con la naturalización de la violación de los derechos humanos. Nosotros, por supuesto que en días como hoy, las referencias a lo que ocurrió durante la dictadura es impostergable, pero también está bueno pensar qué estaremos hoy nosotros no viendo, de qué podremos estar siendo cómplices a lo mejor inconscientemente de otras situaciones de injusticia, de asesinatos por parte del Estado, y que a nivel social no hay una respuesta inmediata como la vida de esto. Bueno, son aprendizajes colectivos. Entonces, creo que la mejor manera de mostrar que hay una reivindicación de los compañeros que vienen están, de las compañeras, es estar atentos a la realidad actual. Por supuesto que esto se ha demorado décadas en haber justicia, pero que no nos estemos perdiendo ahora de situaciones que haya que esperar 40 años más para que tomemos conciencia a nivel social. Entonces, bueno, son experiencias fuertes por las que pasan algunas sociedades y es importante que esas experiencias sirvan para crecer como sociedad y no para quedarse dormidos en el olvido, si bueno, ya pasaron muchos años, porque bueno, básicamente eso es para que nos sirva para hacer una lectura de la realidad actual. Gracias, Nazareno. Muchas gracias a ustedes. Lo escuchábamos a Nazareno Bravo de Hijos aquí en esta transmisión especial desde Tribunales. Volvemos a Estudios entonces. Estás escuchando el 88.1 FM, La Mosquitera Radio Comunitaria. El lugar en el dial que no olvida ni perdona. Más juicios y castigo para todos los genocidas militares y civiles que siguen caminando por nuestras calles. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. El lugar en el dial que no olvida ni perdona. Tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, oh, se fue. Sin por qué llamaré argentoño en la loma del demonio, pero con plena civilidad. Su gente sobrevive con sus costumbres, cualquier similitud es casualidad. Se sabe de argentoño que es un planeta privilegiado, tal vez algo alejado, pero con riquezas de más. Sobra la carne y también sobra el pescado. Dos lunas desde el sur suelen alumbrar. Se puede dividir a la población en dos grandes sectores: los que cuidan los cañones de la frontera interestelar, y por el otro lado están los pastores que cosechan el trigo al madurar. Pero desde hace un tiempo en Argentoño hay golpes de Estado, y esto me ha llevado directamente a reflexionar. Tengo sospecha de que hay gato encerrado. El último golpe paso a relatar. Parece que en la frontera interestelar no pasaba nada, o bien no les preocupaba a los que allí deben vigilar. Tan aburridos estos tipos estaban que decidieron ir para la ciudad. De pura casualidad todos los cañones fueron apuntados contra el pueblo asustado que se empezó a refugiar, y todo el gobierno fue a parar a las manos de los que en la frontera deben estar. Enfermos de poder ellos se sintieron los salvadores, pretendieron los honores de quien solo quiere trabajar, y así se autodeclararon los señores, con estatua en el centro de la ciudad. Un buen día se encontraron en situación realmente envidiable, y fueron insaciables en sus ganas de dominar. Robaban a la gente con gesto amable, sangraba el río blanco de la ciudad. Hablaron de bajar las lunas para que el pueblo juegue con esas, y todavía quedan huellas de esta mentira tan colosal. Muchos del pueblo murieron en esta empresa. La gente se empezaba a avivar cuando las papas quemaron, cuando Argentoño era un infierno, cuando el hambre del pueblo el premio Nobel pudo ganar, devolvieron a la gente. Y aquí transmitiendo a través de Radio Comunitaria La Mosquitera, tenemos nuestro equipo de exteriores en la puerta, en la misma vereda de lo que es Tribunales Federales, y allí está nuevamente nuestra compañera Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, te cuento, Leandro, que cada vez van llegando más personas de distintas organizaciones sociales, de partidos políticos, de los organismos de derechos humanos. Bueno, ya aquí se está convocando aquí en tribunales para lo que va a ser esta sentencia del sexto juicio por los crímenes de lesa humanidad. Y ahora tenemos acá la compañía de nuestra compañera Laura Fiocchetta. Bueno, que vamos a presentarlo también a Leonardo Bianchi, le vamos a dar pie para realizar también esta tercera, cuarta mesa de esta transmisión. Buenas tardes, Carlos. Sabemos que la Universidad Tecnológica Nacional es un escenario importante en la sentencia que se va a ser dictada hoy, teniendo en cuenta que Mario Suso era un estudiante y un referente y un militante muy importante de la UTN, quien fue asesinado el 20 de marzo de 1976, junto a Susana Bermejillo, quien estaba a punto de recibirse de profesora de Literatura y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en realidad su compañero era Juan Carlos Carrizo, que hoy está adentro en tribunales federales esperando la sentencia. Leonardo Bianchi es el secretario de Cultura de la Universidad Tecnológica Nacional, el director de Cultura, para ser más precisa, y también es miembro del Observatorio por los Derechos Humanos, no sé si lo estoy diciendo estrictamente como es el nombre, que es un observatorio que se formó hace 3 años para empezar a escuchar muchas voces dentro de la Universidad Tecnológica Nacional que durante estos 42 años no habían hablado. Hola, buenas tardes, Gaby y Laura. Sí, como bien decís, el observatorio se forma para cubrir ese hueco que había en el tema de la memoria en nuestra universidad, en nuestra facultad regional, que, bueno, tuvo la, qué sé yo, el producto de la lucha de los estudiantes. Tuvimos 8 detenidos desaparecidos, 1 de los 8 fue asesinado, que fue en el caso de Mario Suso, y la verdad que durante las distintas gestiones en la democracia se hicieron algunas acciones, por ejemplo, como un juicio académico en el año 85 a algunas autoridades que habían estado durante la dictadura, y estamos rastreando dónde ha quedado eso, porque son cosas que realmente parece que cayeran en el cajón del olvido, nadie las recuerda, nadie las actualiza, y ni a nivel nacional ni nada, y acá menos. Y bueno, pero después se hizo muy poquito desde las autoridades de la universidad o de la facultad para recuperar la memoria de estos 8 compañeros detenidos desaparecidos. Hace 3 años y medio, bueno, a partir de la iniciativa estudiantil en el Consejo Directivo de nuestra facultad, que es nuestro órgano máximo de gobierno, se presentó la posibilidad de armar un observatorio por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, se llama, e integrado por todos los claustros de la universidad, e inclusive por compañeros que dejaron la universidad, caso de Juan Carlos Carrizo, que no pudo retomar, y caso de otros compañeros más que vienen y aportan no solamente su mirada, su visión, sino también su compromiso y su ética, que para nosotros es lo más importante. La lucha de ellos durante tanto tiempo es como que nosotros venimos a sumarnos a su propia lucha, sin que duda. Lleva tantos años. Sí. ¿Y cómo han sido estos años desde ese 1985 que se hizo ese juicio académico, que obviamente muy importante para la época, porque habían pasado 2 años del retorno de la democracia, hasta 2015? Mucho silencio respecto de lo que pasó. Sí, la verdad que no sé cómo se puede promover el olvido, pero básicamente cuando vos no sacás a la luz las cosas que hay, y las que existen y de las que de alguna forma tenés referencia, porque mucha de la gente que estuvo en los gobiernos anteriores al actual en la universidad, en la facultad, habían tenido alguna participación como docente, como graduado, como estudiante, en algunos lugares preponderantes en la universidad. Sin mirar hacia atrás y mirando hacia adelante y tomando la propuesta positiva del gremio estudiantil, que siempre es el más movilizado en estas cuestiones, se hizo este observatorio y hemos podido hacer muchísimas entrevistas, todavía nos falta muchísimas más. Una de las comisiones era entrevistas, justamente llamar a ex estudiantes, a graduados, a docentes, a familiares, amigos de los desaparecidos, y que nos contaran cuál había sido incluso la historia detrás de los militantes, la historia humana de las personas, cómo eran, qué hacían. La verdad que ha sido maravilloso. Me imagino que algunas personas contaron por primera vez algunas cosas. Sí, sí, sí, ha sido realmente muy fuerte. Estamos empezando. A poner la sentencia. Bien, que le comentamos a la audiencia que en un ratito nada más se está por leer la sentencia. El juicio ya ha comenzado en cuanto a la sentencia y ahora vamos a ver cómo podemos escucharlo. Pablo Salinas, Carlos Varela, Diego Lavado y Miguel Reichel, Como representante del Ministerio Público de la Defensa, por la defensa de Álvarez Lucero, Carelli Allende, Fernández Miranda, Francisca Alcaria, Gutiérrez Araya, La Porta Cheli, Ledesma Luna, León Marchioni, Luciani Marín, Niño Pipaón, Miranda Llenaro, Miota Pasquini, Morales Pastrán, Puebla Romero, Salinas Ventura, Ello Maya, Rico Tejeiro, Yusin Guerzarrani, el Senado Defensor Público Oficial, Doctor Ramiro Dino y el Senado Defensor Público Oficial ad hoc, Doctor Leonardo Pérez Videla, por la defensa de Santa María Blasón, el Senado Defensor Particular, Doctor Carlos Daniel de David Boca, todo ante la señora Secretaria de este Tribunal Oral, Doctora María Natalia Suárez. El Tribunal Oral, en la Primera Federal número 1 de Mendoza, en forma definitiva y por mayoría, dicta el siguiente veredicto. Primero, rechazar los incidentes y planteos de prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad, anticonvencionalidad y nulidad interpuestos por los señores defensores de los acusados. Segundo, declarar que todos los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, razón por la cual resultan imprescriptibles y así deben ser calificados. Artículo 75, inciso 22 y 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, aprobadas por la ley 24.584 y 25.778. Tercero, condenar al acusado Pablo José Gutiérrez Araya a la pena de prisión perpetua a prisión de responsable del delito de homicidio de la Universidad sobre el concurso preguntado de 8 más personas en relación al caso de Darío Moyano, artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal, violación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en los casos de Horacio Víctor Lucero, artículo 144 bis, inciso primero, agravada por artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, Arturo Alfredo Galván, por su privación de libertad en el periodo 6 de abril de 1976 al 17 de junio de 1977, Hermes Omar Ocaña, Víctor Sabatini, Antonio Ciro Vignoni, Silvia Schwarzman, Nélida Lucía de Grini, Graciela del Carmen Leda y Liliana Tornietti, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, violación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en relación al caso de Daniel Moyano, artículos 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Arturo Alfredo Gardán, Hermes Omar Ocaña, Horacio Víctor Lucero, Víctor Sabatini, Antonio Ciro Vignoni, Silvia Schwarzman, Daniel Moyano y Liliana Tonietti. Artículo 144 tal, primer y segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Asimismo, por ser autor del delito de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con los delitos de lesiones graves agravadas por la condición del sujeto encargado de la guarda y abuso deshonesto agravado por la condición de sujeto encargado de la guardia en relación al caso de Nélida Lucía de Grini. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal y con el artículo 127, agravado por el artículo 122 del Código Penal. A su vez, por ser autor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso ideal con el delito de lesiones graves agravadas por la condición de sujeto encerrado de la guarda, en relación al caso de Graciela del Carmen Leda, artículo 54, 144 bis, inciso primero, agravado por el 142, inciso primero y quinto, según el Código Penal, en concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal. Estos últimos delitos, parecidos por Nélida Lucía Alegrini y Graciela de Camelleda, en concurso real, artículo 55, con los señalados en el primer párrafo y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530, 531 y concordantes del CPPM. Cuarto, condenar al acusado Alcides París Francisca Beccaria a la pena de detención perpetua. Es la que se cuenta, desea hacer el delito de homicidio doblemente agravado por la velocidad y por la con jueces que lo ubicaba de más Falfán. Prende la sierra caso de Olga Ignacio Donchelli, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas en relación al caso de Olga Ignacio Donchelli, artículo 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1 del Código Penal, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en relación a los casos de Segundo y Saúl Allendez, por su privación de libertad en el periodo 21 de marzo de 1978 al 21 de agosto de 1978, previo también es Longo y Alfredo Girardi. Artículo 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1 y 5 del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Segundo y Saúl Allendez, por su privación de libertad en el periodo 21 de marzo de 1978 al 21 de agosto de 1978. Freddy Ramírez Longo, Alfredo Girardi y Olga Inés Ronchelli. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, todos hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 0, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto. Condenar al acusado Diego Fernando Morales Pastrán a la pena de prisión perpetua, excesoria de la respuesta, responsable de los principios permitidos, grabados por la diversidad y por el concurso de invitado de dos más personas por un hecho, en perjuicio de Daniel Moyano. Artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal. Privación abusiva de la libertad grabada por mediar violencias y amenazas en relación al caso de Daniel Moyano, artículo 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1 del Código Penal. Privación abusiva de la libertad grabada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en relación a los casos de Víctor Sabatini, Antonio Ciro Vignoni, Silvia Schwarzman, Nelly Lucía Legrini, Graciela del Carmen Lera y Liliana Tonietti. Artículo 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 143, inciso 1 y 5 del Código Penal. Y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a Víctor Sabatini, Antonio Ciro Vignoni, Silvia Schwarzman, Liliana Tonietti y Daniel Moyano, artículo 144, ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos estos delitos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Asimismo, por ser autor del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso ideal con los delitos de lesiones graves, agravadas por la condición del sujeto encargado de la guardia y abuso deshonesto, agravado por la condición del sujeto encargado de la guardia en relación al caso de Nélida Lucía Legrini. Artículo 54, 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1005 del CP. En concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal y artículo 127 y 122 del Código Penal. A su vez, por ser autor penalmente responsable del delito de tormentos agravado por su condición de perseguido político de la víctima en concurso ideal con el delito de lesiones graves agravadas por la condición del sujeto encargado de la guardia en relación al caso de Graciela del Carmen Lega, artículo 54, 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1 y 5 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal. Estos últimos delitos, padecidos por Nélida Lucía Legrini y la señora de Carmen Lera, en concurso real, artículo 55, con los señalados en el primer párrafo, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar al acusado Ricardo Benjamín Miranda Genaro a la pena de prisión perpetua que se ha presentado en su fuerza, por ser actor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado para reducir y familiar con cruces premeditados de una persona. Artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal. Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas. Artículo 144 bis, inciso 1, agravado por el artículo 142, inciso 1 del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en perjuicio de Olga y Nana Micheli, los concursos de artículo 55 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 103, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Juan Carlos Alberto Santa María Cazón a la pena de prisión perpetua, acusado de robar su puesto en el juicio de la justicia de los delitos de delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los delitos de los privación abusiva de la libertad grabada por medidas de violencias y amenazas y por haber durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Artículo 144, primero y segundo párrafo del Código Penal. Todos los delitos en perjuicio de Mauricio Amílcar López. Y por resultar, actor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe organizador de la misma, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso legal, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 0, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, condenar al acusado Carlos Eduardo Ledesma Luna a la pena de 22 años de prisión, a prisión de entidades y costas, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad, agravada por medidas de violencia y amenazas, y por haber durado más de un mes, en relación a los casos de Silvia Rosa Aliendes, Susana Cristina Nardi, Eda Libertades Barbati de Aliendes, Rosa Blanca Obredor, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, y de Liliana Beatriz Gutiño, Yolanda Colasejas, Beatriz García Gómez, Dora Golfar, Vilma Emilia Rútolo, Olga Salucci, Norma Sibila de Morán, Elisa Aguirre, Carmen Corbellini, Irana Petrui y Elisa Arbito. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso 35 del Código Penal. Privación abusiva de la libertad agravada por medidas de violencias y amenazas en relación al caso de Mariela Matanza. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Liliana Beatriz Gutiño, Yolanda Colasejas, Beatriz García Gómez, Laura Golfa, Vilma Emilia Rúfolo, Silvia Rosa Viendes, Pedro Libertad Barbati Viendes, Susana Cristina Nardi, Rosa Blanco Obedor, Olga Salucci, Norma Silvina de Morán, Estela Isaguirre, Mariana Castro, Carmen Corbellini, Liliana Petrui, y Edith Noemí Arito. Violación perpetrada con el uso de la fuerza o intimidación, artículo 119, inciso 3 del Código Penal, agravada por la calidad del autor, persona encargada de la guardia y por el concurso de dos o más personas, artículo 122 del Código Penal, en relación al caso de Carmen Corbellini. Asimismo, por ser autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 130, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Armando Limpio Caudillo Allende a la pena de 22 años de prisión a prisión de legales impuestas por ser coautor penalmente responsable de delitos de violación abusiva de la libertad grabada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en relación a los casos de Silvia Rosa Allende, Susana Cristina Nardi, era libertad de Barbati de Allende, Rosa Blanca Obedor, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, y de Liliana Beatriz Gutiño, Yolanda Colasejas, Beatriz García Gómez, Dora Golfa, Vilma Emilia Rúfolo, Olga Salucci, Norma Sibila de Morán, Estela Isaguirre, Carmen Corbellini, Liliana Petrui y Edith Aristo. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, negación abusiva de la libertad grabada por medida de violencia y amenazas en relación al caso de María Elena Castro, artículo 144 bis, inciso primero, grabado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Liliana García Gutiérrez, Solata Coracejas, Beatriz García Gómez, Dora Wolfer, Lina Miguel Rúpolo, Silvia Rosa Liendes, Eda Libertades Albatida Liendes, Susana Cristina Nardi, Rosa Blanco Redor, Olga Sanguchi, Norma Civila de Morán, Estela Isaguirre, María de Macastro, Carmen Cordolini, Linara Petrui y Noemí Arito, artículo 144 ter, primero y segundo párrafo del Código Penal. Violación perpetrada con el uso de fuerza e intimidación, artículo 119 de su tercer del Código Penal, agarrada por la calidad del autor, persona encargada de la guarda, y por el concurso de más personas, artículo 122 del Código Penal, en relación al caso de Carmen Cordolini. Asimismo, José Autor, penalmente responsable del delito de asociación lícita, en calidad de integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso de el artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 63, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y comprobantes del 730. Décimo. Condenar al acusado Armando Baldo Jiménez Miranda a la pena de 20 años de prisión a cesar de legales y costas, por ser coautor de los delitos de violación abusiva de la libertad grabada por medial, violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en relación a los casos de Horacio Víctor Lucero, artículo 194 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, Arturo Arturo Galván, que sustituyó la detención del 6 de abril de 1966 al 17 de junio de 1977, Olga Somaro Caña, Liga Vigo Caña, Adriana García Espínola, Linnea Tenieti, Antonio Ciro Viñón, Silvia Schwarzman, Víctor Sabatini, Melida Lucía Grina, Alegrini, la ciudad de Carmen Viera y Roberto Manomolesta, título 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en relación a los casos de Arturo Diego Galván, Carmen Somaro Caña, Horacio Víctor Lucero, Luis Gabriel Caña, Andrea Montero de Quínala, Linnea Tenieti, Antonio Ciro Viñón, Silvia Schwarzman, Víctor Sabatini y Roberto Manomolesta, artículo 144 tal, primer y segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Asimismo, por ser coautor del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en concurso ideal con los delitos de lesiones graves agravadas por la condición del sujeto encargado de la guarda y abuso deshonesto agravado por la condición del sujeto encargado de la guarda en relación al caso de Nelia Lucía Alegrini, artículos 54, 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso 35 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones enumeradas en el artículo 92 del Código Penal y con el artículo 127 del Código Penal, agravado por el 122 del Código Penal. A su vez, por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso ideal con el delito de lesiones graves, agravado por la condición de sujeto encargado de la guarda en el caso de la vida de Carmen Lera, artículo 54, 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 90, agravado por las condiciones señaladas en el artículo 92 del Código Penal. Estos últimos delitos, padecidos por Graciela de Carmen Lera y Nelly de Lucía Alegrini, en concurso real, artículo 55, con los casos señalados en el primer párrafo, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 18, 0, 40, 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y comparantes del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Absolver al acusado Armando Aldo Fernández Miranda por los delitos por los que fue imputado en estos autos en relación a los casos de María, de los casos de Mario Jorge Suso y Susana Inés Jiménez Bermejillo por la aplicación del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. 12. Condenar al acusado Ramón Ángel Puebla Romero a la pena de 14 años de prisión a accesorias reales y costas por ser coautor penalmente responsable del delito de privación abusiva de la libertad agravado por enviar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en relación a los casos de tortura de Pedro Galván por el periodo del 6 de abril de 1976 al 17 de junio de 1977 y Ernesto Somaro Caña, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por los artículos, por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Arturo Alfredo Galván, Hermes Omar Ocaña, segundo Isaú Valviendes, por el periodo del 28 de marzo de 1976 a julio de 1976, y Ricardo Alberto Valviendes, artículo 144 ter, segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en recurso real, artículo 75 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12 y 19 del Convenio Tercero, 40 y 41 del Código Penal, los artículos 530, 531 y concordantes del Código Presidente de la Nación. Condenar al acusado Roberto Juan Usiliar Sardano a la pena de 14 años de prisión, a que se le dio su punta, por ser cautor y generalmente responsable de un delito de privación adecuada a la libertad de la obra por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes. Aclaración a los casos de Oscar Miguel Pérez, Rosa Ruz, Valerio Castillo, Concepción Azuara de Berlanga, Aurelio Berlanga, Aníbal Firpo, Patricia Sánchez de Firpo, Jorge Aliste, Rosana Falvales, Carmen Manuel Rey, Gabriel Solá, Ignacio González, Guillermo Funes, Pones y Pedro Vicente Tanío, con el título 142, inciso primero, grabado con el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Privación abusiva de libertad grabada por mediar violencias o amenazas con relación al caso de Marcelo Mario Taniero. Artículo 144, inciso primero, grabado por el artículo 142, inciso primero del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en relación a los casos de Rosa Ruz, Ariel Castillo, Concepción Alzada de Berlanga, Aurelio Berlanga, Aníbal Firpo, Patricia Campos de Firpo, Jorge Aliste, Rosara Falváez, Carmen de Mirrey, Gabriel Solá, Ignacio González, Guillermo Tones, Pedro Vicente Estañero y Marcelo Mario Estañero, título 124 de Ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, y como autor del delito de asociación ilícita en calidad integrante de la misma. Artículo 10 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. Asimismo, por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso ideal con el delito de abuso de deshonesto agravado por la condición de sujeto encargado de la guarda, en relación al caso de Oscar Miguel Pérez, artículo 54, 144 vistas en primero agravado con el título 142 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 127 del Código Penal, agravado por el artículo 122 del Código Penal. Este último delito, que yo víctima fue Oscar Miguel Pérez, en concurso real, con los casos señalados en primer lugar, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 23, 41, 29 del Código Penal, y los artículos 530 y 531 del Código Penal del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Eduardo Niño Pipaón a la pena de 12 años de prisión, a que se llegue a legales y costas, por ser coautor del delito de privación abusiva de la libertad de la comunidad y de los amenazas que podrá llegar a la en relación a los casos de Arturo Alfredo Galván, del periodo del 6 de abril de 1976 al 17 de junio de 1977, y a Hermes Omar Ocaña, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal. Tormentos agravados por la condición del perseguido político de la víctima en relación a los casos de segundo y segundo agentes. Por el periodo del 28 de marzo de 1976 a julio de 1976, Ricardo Almiendes, Arturo Alfredo Valdán y Hermes Omar Ocaña. Artículo 124 de TAC, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 75 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12 y 19, 29 y 63, 40 y 41 del Código Penal, y los artículos 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Absolver al acusado Dardo Niño Pipaón de los delitos por los que fue imputado en estos autos en relación al caso de Luis María Vázquez Aguado por falta de acusación fiscal. Condenar al acusado Mario Alfredo Laporta Chile a la pena de 12 años de prisión a sus legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de violación abusiva de la libertad de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley de la 19-29-0 40 continuar al Código Penal, y los artículos 530-531 incorporantes del Código Procesal de la Nación. Condenar al acusado Miguel Ángel Salinas Ventura a la pena de 5 años de prisión accesoria a legales y costas, por resultar coautor del delito de privación abusiva de la libertad, agravada por medidas de violencia y amenazas, y cobrar durado más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 122, inciso primero y quinto del Código Penal, tormentos agravados por la condición de perseguir el político de la víctima, artículo 724 tal, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos los delitos se producen de medida y no cobrar. Asimismo, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, calidad integrante de la misma, artículo 10 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 21 y 23, 40 y 21 del Código Penal, artículos 530, 531 y 4 antes del Código Procesal de la Nación. Condenar al acusado Carlos Faustino Álvarez Lucero a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de privación abusiva de la libertad, agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 148, inciso primero y quinto del Código Penal, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 tal, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos los delitos en perjuicio de Mérida y Virginia Correa. Asimismo, por resultar autor penalmente responsable del delito de asociación lícita en calidad integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 18, 3, 40 y 41 del Código Penal, los artículos 530 y 531 en conformidad del Código Procesal de la Nación. Condenar al acusado Miguel Ángel Tello Amaya a la pena de 5 años de prisión, accesorios legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de privación abusiva de la libertad, agravada por mediar violencias y amenazas y podrá durar más de un mes. Artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y quinto, conforme al texto vigente del texto del Código Penal. Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, artículo 144 tal, primero y segundo párrafo del Código Penal, todos los hechos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, y en perjuicio de Nelia Virginia Correa y en conformidad de los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 por debajo del Código Procesal de la Nación. Condenar al acusado Luis José Minota Pasquina a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, asesoría legal y costas como autor del delito de asociación ilícita en calidad integrante de la misma, artículo 2 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 30, 40 del Código Penal y los artículos 530 y 531 por debajo Código Procesal de la Nación. Absolver al acusado José Luis Miranda Pasquini de los delitos por los que fue imputado en autos en relación a los casos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Aramba de Tomar, por la aplicación del artículo 3 del Código Procesal de la Nación. Condenar al acusado Marcelo León Marchioni a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, a los señores de la Secunda, como autor del delito de asociación ilícita en calidad integrante de la misma, artículo 210 del Código Penal, y de conformidad con los artículos 12, 19, 29 y 630, 40 y 41 del Código Penal, los artículos 530, 531 del concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Absolver al acusado Marcelo León Marchioni de los delitos por los que fue imputado en autos en relación a los casos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Riva Marco, la aplicación del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar al acusado Carlos Rico Tejero a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, a su serie de meses corta, como autor del delito de asociación ilícita en calidad integrante de la misma. Artículo 10 del Código Penal y de conformidad con los artículos 12, 19, 29, 630, 40 y 41 del Código Penal y los artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Absolver al acusado Carlos Rico Tejero de los delitos por los que fue imputado en autos en relación a los casos de los que resultaron víctimas Daniel Diego Ramanán, Marcos Alvarez Ibáñez, Rodolfo Luis Marina, Cecilia César Montero, Alejo Hinado, Juan de Rodríguez, Miguel Ángel Gil, Jorge Vicente Azárate, Iber Chabaráctis, Gran Maricatoa, Salina Rosa Rossi. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. Los edificios de gobierno y los medios de comunicación son ocupados por las Fuerzas Armadas y poco tiempo después

están cansando, se están cansando. Pero los muchachos se están cansando, se están cansando. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven... Hola, bueno, ahí continuamos. Acaba de concluir la sentencia de este sexto juicio por delitos de lesa humanidad. Tenemos en total cinco... De las personas que se sentaron al banquillo con cadena perpetua, dos de ellos con 22 años de prisión, 14 años para Ramón Puebla, para uno de ellos, 5 años para dos de ellos también, 14 años también para Roberto Usinger, para Dardo Miño 12 años, lo mismo para Laporta, también hay 4 años para Marcelo León, 4 años para Carlos Rico, lo cual causó muchísimo enojo aquí en quienes estamos aquí afuera de tribunales, y también hay dos absueltos. Sí, es importante, cuando acaba de terminar ahora la sentencia, la palabra de Nino Bonoldi y de familiares, de decir que verdaderamente ha sido contundente en este sentido la cadena perpetua, sí, que era lo que se pedía desde los fiscales, es lo que se pedía, ¿no?, desde los abogados que estuvieron acompañando en estos juicios a familiares y a los organismos de derechos humanos. Sí fue contundente en cuanto a quienes se les dieron 22 años. Lo que nos queda muy fuertemente, y el dolor y la herida abierta, es que fueron absueltos a quienes se juzgaban por Mario Suso y por Susana Bermejillo. Estamos acá ahora sí con la compañía de Nino Bonoldi, a quien los saludamos. Y bueno, preguntarte, Nino, bueno, ¿cómo has vivido estos resultados? ¿Cuál es el análisis de esta sentencia? Bueno, yo no escucho, pero no importa. ¿Sale? Ahí parece que sí. Ahí parece que sí. Bueno, yo estaba comentando con los compañeros que las mayorías de las penas han sido muy cercanas a las que había pedido la Fiscalía. Las únicas sorpresas han sido las de la banda de la Policía Federal, con Mirota y León, que tenían pedido de prisión perpetua por los casos de Romano Rivamar y Sánchez Andía, y el caso de Rico, que tenía 18 años pedido y se le ha dado 4 años, ha estado 5 años preso, quedará en libertad. Pero convengamos que en la mayoría de los casos las penas han estado muy cercanas a lo que se había pedido, y bueno, nosotros sabemos que esta es una lucha larga, estamos muy conformes de haber llegado a este momento, de que se haya dictado sentencia y que fundamentalmente se haya dado a luz a los hechos aberrantes que se habían cometido. Es decir, que lo que estaba en la oscuridad ha salido a la luz. Eso es una reivindicación para tantos compañeros con lo que han sufrido, y de alguna manera la justicia se hace cargo de esos crímenes, dejándolo asentado en su respectiva jurisprudencia. Así que yo celebro la militancia, la presencia de ustedes, la mosquitera, de tanta gente hermosa, que cada vez agrandamos esta base así tan transversal, por memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, yo había dicho, este es un día para celebrar. El trabajo duro se hizo todo el año. de vez en cuando nos toca sentarnos, descansar y mirar los frutos. Estos son los frutos y yo estoy satisfecho por eso. Nino, también fue uno de los primeros juicios, o el primero donde se pudo incorporar esta perspectiva de género, y eso también se dijo en relación a las mujeres que fueron violentadas y también, ¿no?, en todo lo que sucedió en las Lajas. Sí, en el juicio anterior ya esto se había incluido y de alguna manera... Tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás. El caso de Susana Bermejillo son los que quedan justamente un poco caídos por el caso de Mirota y Marcelo León. Compañeros, esta es una lucha en la cual nosotros siempre hemos corrido con todas las desventajas encima. Así que, en este caso, Susana Bermejillo y Suso, presentes hoy y siempre. Y ellos están presentes en todas las otras condenas, porque en esto también es importante pensar una cosa. En esto, un compañero vale lo que todos los compañeros. Entonces, cualquier condena es sensible a todos los compañeros. En este caso, los casos de Mirota y León, bueno, no tuvieron la pena que nosotros esperábamos, pero los compañeros son un solo cuerpo y un solo espíritu y una sola sangre, como siempre decimos, es la sangre que nos mantiene vivos durante 42 años, entonces ese es el triunfo más grande. Y un abrazo y ahora y siempre para ellos. ¿Se va a seguir con la fuerza que siempre han seguido los organismos? Mira, yo creo que sí, esto, pero ¿sabes por qué? Porque este es un trabajo de construcción, es un trabajo de alquimia, de construcción a partir de la muerte. Nosotros empezamos con la muerte y de ahí empezamos a construir. Entonces, todo el camino para adelante para nosotros es cuesta abajo, digamos. Ya la cuesta arriba ya la tuvimos. Gracias, Nino. Chao, gracias. Muchas gracias. Las palabras de Nino Bonoldi, que estuvo además realizando este acompañamiento, esta apertura a todo lo que iba llevando a cabo, como lo suele hacer, ¿no? A todo lo que se iba llevando a cabo en relación a la sentencia. Después tuvimos la oportunidad de escuchar la sentencia por la mosquitera y bueno, aquí ya finalmente ha concluido este juicio de sexta, este sexto juicio. Vamos a ir un ratito a estudios y en un momentito nada más volvemos para cerrar esta transmisión. Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo, desesperaron a mi madre, me echaron del país. No era perfecto mi país antes del golpe, pero ningún general le va a sacar nada de eso al país. A la tierrita que regué con amor, tierra que extraño y que me extraña, tierra que ningún militar podrá enturbiarme o enturbiar. Pretendieron terminar con la primavera, creyendo que arrancando las flores iban a terminar con ella. Para la primavera son ustedes los que descienden, los que transmiten, los que preservan la vida y los que luchan para que en definitiva tengamos memoria, verdad y justicia. Thank you.

tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Bien, continuamos entonces aquí ya casi cerrando esta transmisión, Tato, porque, bueno, ya ha concluido la sentencia, aquí hay un clima donde se siente esto que decía Nino, ¿no? Si bien una gran mayoría de los condenados es lo que se había pedido, pero bueno, también sabemos que otros no, como es el caso en los cuales se juzgaba en relación a Mario Suso y a Susana Bermejillo, pero siempre la fuerza de los organismos aquí de pie y sabiendo que se va a seguir luchando. Este es el sol nos acompaña, porque creemos, nos parece que el clima acompaña este calorcito que nos da el sol por fuera con el calorcito que nos da un poquito por dentro, que el Poder Judicial alguna vez se comporte como justicia. Aunque siempre muestran la hilacha, le dieron 4 a Rico, nada más. Exacto, estábamos esperando. ¿No? Esto fue muy abucheado aquí afuera, por sí, supuesto. Y la verdad que a mí lo que cada vez que hemos venido a estos lugares, a mí me surge la alegría de ser parte de la historia. Uno estudia historia y ve los acontecimientos que se producen en la historia. Grandes batallas, grandes acontecimientos, y uno siempre los ve desde afuera, desde los libros, desde la página de algún lugar. En este caso estamos en medio de la historia, estamos siendo parte de, hemos estado con este poquito, ¿no? La transmisión que hacemos hoy, pero estamos viendo, como decía, me tomo de lo que decía el Nazareno Bravo más temprano de Hijos, que no siempre fuimos todos los que somos los 24 de marzo, todas las numerosas marchas. No siempre fueron iguales, ¿no? No todo el mundo venía a los juicios, no había juicios. Esto fue creciendo. Como fue creciendo la conciencia por la democracia, como fue creciendo esto que son rupturas culturales tan profundas que nos llenan de alegría, nos reconfortan, porque no es solamente condenar a un acto de forajidos, asesinos, de gente cruel, de mala gente, no es solamente eso de condenar a este acto de delincuentes, sino que también con estas condenas se va profundizando la conciencia de la democracia, la conciencia de la libertad, la conciencia del que podemos hablar, de que debemos hablar. La comunicación es parte de esto. Cuando nosotros decimos que la comunicación es un derecho, ese fue uno de los derechos que primero fue y cortó la dictadura, el poder hablar. No te podías expresar, no digamos con contrario, ni de cerquita, ni refilando. Entonces, estamos avanzando en eso, la conciencia del pueblo alrededor de lo que es la democracia va creciendo, y estos son los pequeños hitos, los pequeños emblemas que vamos dejando en el camino, porque como dijo Nino, esto acá no se llega porque por la buena voluntad de alguien o la expresividad de alguien, sino que acá llegamos porque hay años y años de lucha, años de caminar las calles, cuadras de calles caminadas, para poder lograr esto. Y en ese sentido, bueno, esta construcción que continúa, y bueno, y contarle a la audiencia que aquí, que viene saludando por supuestamente a todos los compañeros y compañeras que va pudiendo encontrar, vamos a tener la palabra para la mosquitera del doctor Pablo Salinas. Acaba de salir de esa sentencia. Bueno, Pablo, ¿qué análisis haces de lo logrado en esa sentencia? Bueno, es un fallo, tiene cuestiones muy importantes, como es la declaración de centro clandestino del Campo Lajas, y tiene también la violencia de género en el Casino Oficiales, tiene varias perpetuas, tiene todas condenas salvo una absolución, Pero bueno, el tribunal consideró crímenes contra humanidad en el marco del genocidio, pero otorgó penas muy leves en algunos casos, como el caso de los federales, en el caso de Carlos Rico, y absolvió en el caso Osvaldo Miranda el crimen de Sucio Bermejillo, y nosotros vamos a presentar casación por esos casos. Bien, entonces en ese sentido se va a continuar, ¿no?, para que en el caso, por ejemplo, de Susana Bermejillo y Mario Suso haya justicia. Claro, por supuesto que se va a continuar, y esto es una lucha de muchos años y la seguiremos dando, ¿no? Bien, me imagino también, ¿no?, el llegar hasta este punto después de tanto tiempo y cómo se juntan, ¿no?, también un montón de emociones, de historias, ¿no?, todo lo que se entreteje. Sí, es mucho trabajo. Pensá que toda la instrucción de las causas, este es mi sexto juicio, yo he estado en todos los juicios, y por ahí esperaba un poco más de pena, ¿no? Pensaba que si consideran crímenes contra la humanidad en el marco del genocidio, la pena tiene que ser acorde a esto, conforme al artículo 40 y 41 del Código Penal, ¿no? Pero bueno, la justicia es así, uno tiene que acostumbrarse a que es una lucha, y es una lucha que vamos a seguir dando, ¿no? ¿Por qué crees, Pablo, que sucede esto en relación a los federales? No, yo el tribunal lo respeto mucho, me parece que es muy buen tribunal, y lo que no coincido es en el monto de la pena, en algunos casos, ni siquiera en todos, en algunos. Y lo voy a usar los remedios que me da la ley como abogado, que es el recurso de casación, que para que entienda la audiencia es una apelación lo que se hace, ¿no? Por eso digo que el tribunal me parece muy bien y creo que nos ha dado la razón en el 80% de los casos, y hay algunos casos que hay que recurrir. Que nos parece injusto que no se lo haya condenado a Fernández, nos parece injusto que se le haya dado muy poca pena a los federales y a Rico, y lo recurriremos. Pero en rasgos generales hay una sola absolución y se ha condenado a todos los represores, se ha considerado crímenes contra la humanidad, se ha considerado a las víctimas, se las ha nombrado en la sentencia, y bueno, tenemos un fallo de justicia, otro más, producto de la lucha también de los organismos de tantos años, de los compañeros y de todo el movimiento de derechos humanos. Podemos seguir diciendo que se sigue construyendo historia, ¿no? Y aquí sí, se sigue construyendo historia y memoria, y eso gracias a la lucha de todos que la estamos llevando adelante, ¿no? En esta mega causa, ¿qué falta todavía? ¿Qué? Faltan dos juicios de inteligencia y la Fuerza Aérea, faltan los juicios por apropiación de niños de Claudia Domínguez y de la otra nieta recuperada, y faltan otros juicios más que están en instrucción que tienen que llegar a etapa oral, ¿no? O sea que tenemos todavía bastante para recorrer. Pablo, y estás en ese recorrido, como vos decías, desde el primero. ¿Qué camino también socialmente sentís que se ha dado desde ese primer juicio? Yo creo que hay un amplio consenso social desde todos los sectores y desde todos los partidos políticos, un acompañamiento a esta política. De hecho, vino gente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, vino Schmuckler, estuvo el subsecretario de Agostino, y hay un respaldo institucional de parte de Lorenzetti, estaba seguro, veremos qué pasa con Rosenkranz. Pero de la sociedad está el respaldo, creo que absoluto a los juicios. Esa es mi visión, ¿no? Yo creo que hay una sociedad conmovida, movilizada, que defiende estos juicios, que los sale a defender, como lo salió a defender cuando fue lo del 2x1. Y estos juicios, bueno, se construyen pasito a pasito, lentamente, pero son difíciles de bajar, de tirar para atrás, ¿no? Sobre todo en un contexto también donde es cada vez más complejo y muchos de nuestros derechos son avasallados cotidianamente, ¿no? Sí, por supuesto, es un momento difícil en todo el país, por eso esto tiene que servir para levantar la fuerza de los compañeros y seguir luchando, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo y bueno, dejamos que descanses. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Teníamos la palabra del doctor Pablo Salinas para cerrar esta transmisión. Y bueno, allí reflexionando y después un poco, ¿no?, pudiendo comenzar a relajarse para seguir luchando también. Y como decía, ¿no?, que va a continuar van a continuar también con a quienes no pudieron ser juzgados. Bueno, va a reverse esto y se va a continuar luchando desde ahí. Tal cual, bueno, sigue. Hoy el Poder Judicial se comportó como justicia. Tenían que mostrar una para que no diga claro, que absolutamente claro. Ha cambiado. Pero bueno, en general es interesante lo que ha pasado y siempre remarcar. Él dice, bueno, tienen el apoyo de Lorenzetti, eso me sorprendió. Uh-huh. Y que tal vez tengan el apoyo de Rosenkrantz, esperemos. Eso me sorprendería muchísimo. Dificulto que el chancho chifle, pero bueno, por ahí formalmente lo hacen. Bien, tiene que ver con estos consensos, me parece, con este empuje social, que son nada más y más claro que logros de los organismos de derechos humanos que durante tanto tiempo lograron instalar este debate, instalar la recuperación de nuestra historia, instalar la recuperación de nuestra memoria y seguir peleando por memoria, verdad y justicia. Un dato antes de irnos. Mire, un dato de color que nos acaban de informar acá, que han estado tomando la transmisión desde la radio de la ESMA, de la ex-ESMA, del Centro por la Memoria. Muy bien, para que vean. Abrazo grande. Porque claro, esto también son cosas que pasan para el país. Por supuesto, es un día histórico para todo el país, no solamente claro, para nuestra como provincia. Como cuando haya un juicio en Córdoba, en Corrientes, en La Rioja. Porque decimos, acá aparece nuevamente... Se deshace esta categoría que nos han querido inventar desde los medios comerciantes, que es la gente. Acá aparece de pleno la verdadera categoría, que es la categoría pueblo. El pueblo quiere democracia, el pueblo quiere libertad, el pueblo no quiere más genocidio, el pueblo no quiere más violencia de género. Y hoy empieza a ponerse en la mesa estas cosas, lo destacaban las distintas voces, vos lo has destacado, Gaby. Empieza a aparecer la cuestión de género en los juicios y esto es muy importante porque es parte del tejido cultural que veníamos diciendo que se va haciendo. Exactamente, ¿no? Esto salió en los juicios parte de el trabajo de la doctora Viviana Beigel que también estuvo insistiendo y instalando esta perspectiva dentro de estos juicios y bueno, nos vamos con esa sensación de que es un día histórico, de que queda mucho más, de que para algunos fue muy poco, si lo vamos a seguir reiterando, como para Carlos Rico, pero para otros se logró la perpetua, y de que esto es un paso, nada más, esto continúa, hay mucho más por allá. Si te parece, Tato, vamos a ir cerrando la transmisión. Le agradecemos a Leandro Porollán, que estuvo en el estudio, y a Juan Marcelo Rojas. Abrazos al Marcia, al Leandro, a todos por allá y a toda la audiencia, y nos reencontramos en la tarde, conmigo el jueves que viene. Y en las mañanas, nosotros dos, todas las mañanas. Exactamente. Les invitamos a que sigan compartiendo a la audiencia toda la programación de La Mosquitera. Desde aquí, desde esta transmisión especial por el sexto juicio, por la sentencia, vamos a volver a decir que seguimos queriendo y que seguimos levantando la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Viviendo de los sueños, la libertad resucita. Viviendo de los sueños, la libertad resucita. En La Mosquitera soñamos con una sociedad más justa e igualitaria. Soberanía alimentaria, trabajo digno, participación y compromiso social. Libertad para poder elegir, elegir para poder soñar. Soñar para no dormir el sueño de lo justo. Soñar para no dormir. Thank you.